Mis letras no son bromas, juegas con petardos. Puedo estallar aunque sea con retardo. Soy un en sí, sin carrera ni bando. Mi único objetivo es aniquilar a tu comando. Yo hago algo creativo, tú traficas con mis emociones. Yo soy objetivo y te lo devuelvo con frasones. Soy rápido con los puños, parado en conversaciones. Yo a veces gruño, pero soy propenso a abrir corazones. Ser el malo para los malos, pienso que soy culo. Yo no disimulo, me caes mal, me escabullo. Neutralizando a muchos que son unos fantasmas. Yo moldeo realidad con letras de ectoplasma. Si tu vida es buena, olvídame, no quiero corromperte. Estoy aquí para expresarme, no estoy para complacerte. Soy un siervo de Satán, a veces lo invoco. Y otras veces es a mi ángel a quien convoco. Plasmo realidad como buen testigo del caos. Así que levantar las manos y agachaos. Soy un escritor, espero no acabar con Parkinson. Se me enciende la bombilla y no lo hace Thomas Edison. De pequeño era un pardillo, pero después entré en psicosis. Y asesino a los culpables, desharía la sobredosis. No trato a la mujer como un objeto, no es un secreto. Tengo el don de la empatía por decreto. Actitud en esta parcela, si intentas invadirla te aplastaré con mi suela. Sincero en el rap, siempre al 100%. Si a mí me empieza a ir todo bien, no te diré si a ti te va mal que te den. Prefiero ayudar a que de la felicidad cojas el tren. Del rap yo soy un fanático, ya me supongo que os parecerá antipático. Pero nada como las risas después de salir del psiquiátrico. Como follar a Jessica Alba tras recluirse en un ático. Me juego el pellejo en cada texto, me da igual si es delito o te ofende, atención no presto. Dicen que la mujer es la vida y el hombre el violento. Ambos usan violencia y la mayoría están carentes de sentimientos. La vida no es bella, eso no te lo mostraron en el colegio. Para mí rapear es más que un privilegio. Como la bustera del pegamento hay miles. Esas mujeres me hacen vomitar, será mejor que las vigiles. Aquí no importa la pinta sino la tinta. Plasmar lo que siento me hace una persona distinta. También se te puede torcer todo, no lo olvides. Si te alegras de mis desgracias, sin diferencia cuando te suicides. Me faltan amistades, me sobran conocidos. Para beber copas y meter rayas, voy solo, no te necesito conmigo.